El Padrino, Mario Puzo, capítulo 1, página 33. El don levantó la mano en señal de disconformidad. Seguidamente dijo: No, no hables. Creíste que América era un paraíso. Tenías un buen negocio y vivías muy bien. Pensaste que el mundo era un Edén del que podías tomar todo lo que quisieras. Nunca te preocupaste de rodearte de buenos y verdaderos amigos. Después de todo, para protegerte estaban la policía y los tribunales. Nada podía ocurrir, ni a ti ni a los tuyos. Para nada necesitaban a Don Corleone. Muy bien, heriste mis sentimientos. Y no soy de los que dan su amistad a quienes no saben apreciarla. A quienes me tienen por poquita cosa. El don hizo una pequeña pausa y antes de continuar dirigió a Bonacera una sonrisa a la vez cortés e irónica. Ahora acudes a mí diciendo: Don Corleone, quiero que haga justicia. Y no sabes pedir con respeto. No me ofreces tu amistad. Vienes a mi casa el día de la boda de mi hija. Me pides que mate a alguien y dices: pagaré todo lo que me pida. No, no. No te guardo rencor, pero ¿puedes decirme qué te he hecho para que me hayas tratado con esa absoluta falta de respeto? América se ha portado bien conmigo. Quería ser un buen ciudadano. Quise que mi hija fuera americana. Dijo Bonacera con la voz velada por la angustia y el temor. El don aplaudió. Has hablado bien, pero que muy bien. Luego, de nada puedes quejarte. El juez ha dictado sentencia. América ha dictado sentencia. Cuando vayas al hospital, lleva a tu hija un ramo de flores y una caja de bombones. Eso la consolará. Alégrate, hombre. Después de todo, no ha sido nada serio.